y vamos allá con la tabla del 5 cuando ustedes quieran. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. Muy bien, y si te pareció todo fácil hasta aquí, querido matemático teresiano, te invitamos a que subas un escaloncito más con una tabla, ya que empieza a ser un poco más seria, la tabla del 6.